cnqradio.com con notas exclusivas. ¿Que hay movilización por reclamo de precarizados, así? Sí, tanto a nivel provincial como a nivel municipal. El día acá hubo tres reuniones de los trabajadores precarizados de la municipalidad, donde resolvimos que a partir de hasta el día miércoles vamos a esperar la respuesta del pedido de audiencia y de integrarnos a la mesa de relaciones laborales. Si no hay ninguna respuesta, el día jueves a partir de las 10 de la mañana, paro y movilización de estos trabajadores precarizados. Y la convocatoria para una reunión general de trabajadores estatales provinciales es para el día 15, 19:30 horas, donde también vamos a resolver la medida a adoptar, no solamente por el tema de precarizados, sino también por la situación laboral de los trabajadores. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.